mejor cosa podemos hacer en Radio Vallecas. Música casual. ¡Hasta luego, Lucas! Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo. Vale. Para. Y loco, para. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 公元515年, 佛教禅宗达摩祖师 由天竺传到东来, 铸易筋经于少林寺壁上。 Buenas tardes, estás en Música Casual, aquí emitiendo desde Agora Sol Radio. También puedes escuchar Música Casual en Radio Vallecas simultáneamente. Estamos aquí acompañándote desde ahora hasta las 10 de la noche. Hoy no tenemos invitados, pero tenemos un programa muy intenso. Tenemos una entrevista grabada del Festival de las Noches del Botánico. Que eso es un invitado. Buenas noches, Juanpe. Buenas noches. Sí, se va a presentar ahora. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Antonio. Ya estamos. Aunque prácticamente está clareando. Estábamos impacientes por tu presentación. Como no llegaba, pues hemos dicho, nos autopresentamos. ¿Qué? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Dispuestos a un par de horas musicales o qué? Pues aquí estamos, sí. Yo creo que sí. Y además, bastante entretenida. Y bueno, pues ya sabéis cómo es el programa Música Casual. Casualmente te podemos poner flamenco como roturo. Y además hoy va a ser muy ecléctico, porque vamos a hablar de un festival que, bueno, no tenemos invitado presencial, pero sí tenemos a un invitado al que le grabamos una entrevista, como decía Juan Pedro, hace unos días en el pleno jardín botánico. In situ, sí, in situ. Sí. Exacto, ahí estuvimos con Julio Martí, el director del Festival Noches del Botánico, con quien vamos a estar charlando a lo largo de esa entrevista, y que nos cuenta, aparte de la programación y detalles así interesantes, pues hasta los secretos del festival, o algunos. Que por cierto, la entrevista, ahora que se lleva mucho eso de poner el por dos y el por cuatro, a veces para escuchar mensajes, está en por uno, ¿eh? ¿Eh? ¿Está en por uno? Están por uno. Luego explico. Siempre hay que dejar algún enigma para que se vaya resolviendo en el programa. Eso no quiere decir que vaya a durar el doble del programa. No. Ahora os lo explico ahora fuera de micros y luego ya lo volvemos a explicar para que la audiencia sepa las tecnologías que utilizamos aquí a veces. Sí, pero bueno, la audiencia sabe de matemáticas y por uno es lo mismo que multiplicar. Pues eso es multiplicar por uno, multiplicar por eso, que se queda igual. Que está por uno, pero no por dos. Bueno, pues venga, pues nosotros vamos a empezar por uno. Vamos a tener también... Es un tema... Tenemos secciones también habituales y casuales. Cierto. Tenemos un doblete en los legendarios hoy de música casual. Sí, vamos a poner algo de gente que nos ha dejado hace poco, Vangelis y el teclista de Depeche Mode. Tenemos a Vangelis y Andy Fletcher, que es uno de los, sí, el teclista, un componente de Depeche Mode, que justo hace unos días, la semana pasada, el jueves, pues falleció así inesperadamente, y vamos a dedicarle también esa sección a estos dos personajes musicales. Tenemos un guiño también a alguien que murió justamente tal día como hoy, sí, pero eso también lo dejamos en avance. Y alguna versión seguro que Juan Pérez nos sorprende. Sí, tenemos a, en la selección ya hay alguna versión. Ya hay alguna. Más de una. Y como decimos, vamos a hablar de Noches del Botánico, escuchando mucha de la música que va a pasar por aquí, por este festival madrileño, que se hace desde hace ya unos años. Creo que van por la oficial es la sexta edición, pero en realidad llevan como 10 años haciendo este festival. Sexta. Bueno, hicieron una cosa parecida, que fue el precursor de Noches del Botánico, que me parece que fueron dos ediciones las que, me parece que la entrevista lo explica. Sí, sí, sí, sí. Y pero bueno, en cualquier caso era en el Jardín Botánico de la Complutense, donde tiene lugar este festival. Y vamos a escuchar pues música que va a pasar a lo largo de este verano, de este mes de junio y de julio, como unos 48 conciertos, creo exactamente. No vamos a escuchar los 48 grupos que pasan, pero sí bastantes. Pues nada, vamos a empezar con un hombre que estuvo en el programa por teléfono, porque él me parece que es de Murcia. Vamos a poner hoy, para empezar música casual, a Al Dual, de su disco Reel to Reel, la canción que abre este disco, Cadillac Funk. Telephone, you always live on the edge. You know better than a tether. And you drink all day. You crush and burn a Cadillac. You always out of control. You really sure know better. You don't know where to go. Dream of a man, see you for the nipple so lonely. Dream of a gift for one who got what you deserve. Man in black, but you never play. You always send me trouble for all the things you say. Hey, man. Hey, Miss Billy. Podéis escuchar que es muy escueto, o sea que las canciones de ese disco de Al Dual, me parece que la más larga dura 3 minutos. Es un disco muy muy rock and rollero por cómo empieza, se parece ser, ¿no? Ya habrá que descubrirlo. Sí, no, sí, es puro rock and roll, o sea que a ver si viene por aquí y nos presenta este disco. Ya hizo la presentación hace tiempo, pero por cuestiones que no vienen al caso no pudimos ir. Tú imagínate, Juan Pedro, que durase 7 minutos. Las canciones de rock and roll se bailan. Tienes a 7 minutos a gente bailando y luego le pones otra de 7 y otra de 7, los machaca. Entonces se ahorran el gimnasio, se ahorran todo. Sí, sí. Las canciones de rock and roll cortitas para que haya ahí un desenvolvimiento bueno y a otro temita. Y no enlazar un tema con otro. Pues no, porque entonces es el palizón merbenero. Pues vamos a continuar, vamos ya con el último tema del disco del mes, que es de Dan Minson. Este es su último, bueno, primer trabajo en álbum, porque ya él sacó unos cuantos EPs antes de este trabajo. Este muchacho de Benidorm, que estuvo la semana pasada, ¿no? Sí, señor. Como he comentado en algún momento escribiendo sobre el disco, creo que a mí por lo menos los discos del mes nos suelen tocar la fibra a todos bastante, porque por algo lo hacemos disco del mes y por algo decidimos que suene todos los lunes una canción. Y en el caso de este muchacho, como dice Antonio, este pedazo de músico, diría yo, porque a mí la verdad es que me ha impactado, me ha dejado, vamos, atónito con lo que tiene este disco, sus canciones y todo. Un descubrimiento que nos ha hecho Juan Pedro en el disco del mes, lo cual le agradecemos mucho. Y bueno, recordaros que Dan Milson va a estar actuando el 8 de junio en la Sala Siroco, presentando este disco, el Halfway There, a mitad de camino. Es donde va a presentar estas canciones con su formato de banda de 5 componentes. Un concierto que recomendamos mucho. Nosotros, por lo menos el que pueda, estaremos allí presenciando, ¿no?, pues a la banda de Dan Milson en vivo, donde además nos dijo que cambian bastante las canciones que ha grabado en su disco. Sí, vamos a terminar con este disco del mes. Lo pondremos más veces a Dan Milson. Pero la canción que hemos seleccionado para hoy es Silver Spoon, ¿no? Silver Spoon. Pues ahí está. Es cuchara de plata. A silver spoon creates a line right in front of my eyes on the table on which it lies. So on the battlefield, the truth reveals that the opposite poles always clash. But I know that I'll hold, that I'll cry. Body's gone, division won. So when we was true to be on the opposite side. Thank you. Los acordes de Mark Knopfler nos introducen en el tal día como hoy, 30 de mayo. Siempre hacemos ese guiño a esa gente de la música que cumple años hoy o que cumpliría, como es el caso de Gun Mary Fredriksson, la voz femenina de Rosette, que murió el 9 del 12 de 2019, pero que nació el 30 de mayo de 1958. Anterior a ella, el baterista de los Clash, Nicky Topper Headon, que estuvo con ella, con este grupo de 1977 a 1982, cumple hoy 67 años, grupo que nos gusta y felicitamos desde aquí a Topper. Y el 30 de mayo de 1964, Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine, que lidera actualmente un proyecto en solitario, The Nightman Watch Man, y la banda Street Sweeper Social Club, cumple 58 años. También vaya desde aquí nuestra felicitación. Y luego un guiño, ¿cómo nos íbamos a dejar de comentar que el 30 de mayo de 1995 el gran Antonio Flores fue encontrado muerto con 33 años tras publicar su cuarto álbum, que realmente fue el que más éxito tuvo respecto a los tres anteriores? Y justamente queremos hacer un guiño, aunque sea más un lejes que un tal día como hoy, pero al ser concretamente hoy, pues hacemos esa unión, esa intersección que a veces realizamos, para que escuchéis un tema que os recomendamos que le pongáis un poquito de oído a la letra. Se llama Juan el Golosina y concretamente es un canto de defensa reivindicativo a la orientación sexual de una persona, en este caso Juan el Golosina. Os dejamos de momento con Antonio Flores y Juan el Golosina. Esta es la historia de Juan el Golosina, que de pequeño le gustaba la cocina. Le regalaban tanques y soldados y él prefería hacerse mil peinados. En el colegio le llamaban el gallina, le comparaban con jarrones de la China. Hoy un petardo creía que era una bomba y dando un grito saltaba a la comba. A su padre le tenía muy quemado, no le gustaba que fuera manerado. Su cinturón le sacaba los colores cuando Juanito imitaba a Lola Flores. Juan el Golosina camina por la vida, trabaja en cabaret. Es un hombre libre, gente ya le quiere tal y como es. Juan el Golosina camina por la vida, trabaja en cabaret. Eres un hombre libre, la gente ya le quiere tal y como es. Se hizo mayor a la mil y se fue el pobre. Era feliz solo con tanto hombre. Se hizo turuta pa' tocar una trompeta, hacia la guardia con su flor y su peineta. Vino a Madrid persiguiendo a sus artistas, a su padre por fin le perdió de vista. Y por la tarde ya se había hecho la toga, pa' por la noche trabajar en Pasapoga. Y vino el cambio y la derrota del fascista, y por fin consiguió ser un artista. Y con Tejero cayó en un profundo coma y despertó inflado por la silicona. Juan el Golosina camina por la vida, trabaja en cabaret. Es un hombre libre y la gente ya le quiere tal. es un hombre libre y la gente ya le quiere tal y como es. Juan el Golosina camina por la vida, trabaja en cabaret. Y es un hombre libre y la gente ya le quiere tal y como es. Juan. Y ahora, en el tal día como hoy, 30 de mayo, vamos a repasar esos temas que se editaron concretamente este día de años atrás. Nos vamos un poquito hacia atrás. Y en 1973, George Harrison lanza su Living in the Material World. En 1975, un compañero suyo de los Beatles, esta vez con Wings, lanza el disco Venus and Mars. Ya en la siguiente década, 1983, Elton John lanza el disco Too Low for Zero. 1988, como no, siempre apareciendo Bob Dylan, aquí lanza su disco Down in the Groove. En la década siguiente, 1995, John Bon Jovi lanza el single This Ain't a Love Song. Y ya en el milenio siguiente, el grupo Muse, en el año 2000, lanza el single Unintended. En 2004 se publica, en este caso una recopilación de Frank Zappa, que se titula Joe Scorsese. Y en 2005 los Foo Fighters lanzan el single Best of You. Pero también en 30 de mayo de 2005 se pusieron de acuerdo The White Stripes para lanzar Blue Orchid. Y también Oasis, no querían ser menos, para aprovechar este día, para lanzar en este caso un disco Don't Believe the Truth, No creas en la verdad. Y hemos dejado el que es el más antiguo para que sea el que escuchemos hoy, también un guiño a esos componentes que Juan Pedro vio el otro día en el avión suyo que llegaba a tierras madrileñas. Bueno, sí, vi el avión aparcado. Cuando llegaron ellos no estaba yo. Pero se supone que el avión era el avión de sus majestades satánicas, sí, de Rolling Stone, ¿no? Sí, por eso. Pero ya no está. El avión se habrá vuelto, el ¿no? avión. Tendrá que llevar, hacer, no se va a quedar aquí hasta que acaben, ¿no? Como si fuera una limusina ahí esperando en la puerta del estadio del Wanda, ¿no? El caso es que hemos querido hacer un guiño a este grupo inglés de siempre, que todavía sigue por los escenarios. En 1964, el 30 de mayo, se publica en Estados Unidos el primer LP de los Rolling Stones. Ya se había publicado en Europa, en Gran Bretaña, pero en la versión que publican en Estados Unidos eliminan la canción Mona, I Need You Baby, incluyen el Not Fade Away. Y a nosotros la verdad que en esta emisora lo de la censura, lo de quitar canciones, lo de que esto no se escuche, no nos mola. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido que vamos a escuchar la canción que quitaron en el disco. Mona, I Need You Babe. Pues nada, yo estaba diciendo que esto termina con el tal día como hoy. Y sí. nos falta la frase del día, tal día como hoy. La frase de un día como hoy, ¿no? Un día como hoy. Claro, que estaba ahí Rafa buscando la frase. Entonces yo les estábamos dando el juego. Y aquí entre señas. Con lo cual, antes de escuchar esa primera canción de ese primer LP, Rafa. Es muy contemporánea. Dice, esto ya sabéis que a mí me gusta mucho los accidents polypolitics, sus aforismos, gargarismos y otros sismos. Y en el capítulo de Hijos del Baby Boom, que tiene frases muy interesantes de aquella época, nosotros somos bastante booms, bastante baby booms. Mientras el televisor nos educaba y nos hacía hombres de bien, nuestros padres trabajaban hasta los festivos. Por eso se nos ha puesto a todos cara de telediario. Ahí queda. The Rolling Stone con Mona, I Need You, Baby. I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Y entonces... Escucha. Música casual. En Radio Vallecas 107.5. También en Ágora Sol Radio. De 8 a 10. Vale. Esta es la sintonía de Legendarios aquí en Música Casual. Una sintonía que la hemos rescatado después de mucho tiempo sin... Vamos con nuestro primer legendario de hoy, es Andy Fletcher. Andy Fletcher es componente, fundador, teclista y miembro fundador de la banda británica Depeche Mode. Y el jueves pasado, sin saber, sin que nos hayan dicho exactamente la causa de ello, pues ha fallecido muy joven, a los 60 años. Como anunciado en redes sociales, el grupo se ha mencionado la muerte, pero no menciona nada más. Dicen que están conmocionados con una tristeza abrumadora por el fallecimiento de nuestro querido amigo, miembro de la familia y compañero de banda, Andy Fletcher. Fletch, se le conocía. Y bueno, decir que Andy Fletcher era, se decía de él que era el verdadero corazón de oro del grupo. Siempre estaba allí cuando uno necesitaba apoyo, una conversación animada, una carcajada, bueno, pues cualquier apoyo, ¿no? Los otros dos miembros actuales del grupo, que son David Gahan y Martin Gore, no han dado, como decimos, detalles, pero bueno, siempre decían que Fletcher era el alma del grupo, en el sentido de que era un poco el pegamento. Es como esos músicos que a veces no son digamos, los componentes o los músicos que más sobresalen como compositores del grupo, como pueden ser a lo mejor pues Mick Jagger y Keith Richards en los Rolling, o John Lennon y Paul McCartney en los Beatles. Charlie Watts, por ejemplo. Hay varios ejemplos. Se dice, por ejemplo, también, aunque en este caso era mucho mejor músico, pues en el caso de Police, ¿no?, que estaba Sting y Stewart Copeland, que eran dos caracteres muy, muy, muy fuertes y muy, muy especiales, y Andy Summers era un poco quien nacía de pegamento, aparte de que Andy Summers era un gran músico. Pero bueno, hablando de Depeche Mode, que nos queremos hablar hoy, deciros que Fletcher fundó el grupo junto a Gahan y Gore y también Vince Clark en 1980 en Basildon, que está en las afueras de Londres. Luego se les unió el teclista Alan Wilder, quien estuvo con la banda hasta el 95, y luego abandonó el grupo porque aparecieron varias fricciones entre Wilder y Andy Fletcher, y el propio Fletcher se descolgó de los conciertos por causa de una depresión. Como decimos, su aportación compositiva no es demasiado relevante, pero él se ocupaba de muchísimos aspectos fundamentales del grupo, de toda la coordinación de actividades y de muchos temas relacionados con todo el management del grupo. Remarcamos, era ese elemento de cohesión entre las complejas personalidades de los otros miembros del grupo. Vamos a empezar escuchando música de Depeche Mode. En este caso hemos pedido a un queridísimo amigo, Juanito, saludos allá donde te encuentres, que nos recomendara su top 5. El top 5 de Depeche Mode. ¿Por qué? Porque, bueno, pues porque él sabe mucho de Depeche Mode, aparte le encanta este grupo, y así como es un grupo que no es fácil elegir temas, en este caso él nos ha dicho cuáles son sus preferidas, y vamos a empezar con un clásico que se llama Amor Extraño, Strange Love. Esto se incluye en un disco que se publicó llamado The Singles del 86 al 98, que contiene, se puede decir, que casi las mejores canciones de Depeche Mode. Y bueno, decir que este Strange Love es una de ellas, es bueno, pues una de las de los grandes éxitos que tuvieron en radio. Vamos con ella. Este es el I Just Can't Get Enough, un éxito de cualquier pista de baile que se precie, podemos decir incluso de la juventud de alguno que está por aquí hablando hoy, porque es como esto que se hace con el air guitar, eso de tocar así con no como si estuvieras tocando la guitarra. Pues yo recuerdo momentos increíbles de fiesta, de total, de lo que se llamaba un clásico guateque, en el que sonaba esta canción y la peña empezaba como locos a hacer el tecladito. Era el solo de tecladito. Y era un éxito rotundo este, el Just Can't Get Enough de Depeche Mode. No lo vamos a escuchar hoy entero, pero sí con el fondo de esta canción, deciros que Depeche Mode ha sido, con 4 décadas de carrera, uno de los grupos más longevos y relevante de toda la música anglosajona. Como hemos dicho, surgieron en el pop sintético, el tecnopop de los años 80, pero pronto pasaron de composiciones de aire adolescente como esta, que suena más comerciales, a la experimentación electrónica que aplicaban a canciones más pop, que esto surgió gracias a los productores de los que se rodearon, como era, por ejemplo, Daniel Miller o el ingeniero de sonido que era Gareth Jones, junto a uno de los componentes de Depeche Mode, como fue Martin Gore. Luego la incorporación que hemos comentado de Alan Wilder a partir del tercer disco de Depeche Mode, que se llamó Construction Time Again, en el año 83, empujó todavía más la experimentación con esos sintetizadores y con toda la evolución que sufría esta música, como oímos aquí. I just can't get enough, I just can't get enough. Just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough, and I just can't get enough. You're like an angel. Pero decir que la fama de Depeche Mode estalló con su disco que se tituló Irónica y a la vez acertadamente Música para las Masas. En el año 87 fue cuando triunfaron por todo lo alto e hicieron una extensa gira por Estados Unidos para presentarlo y defenderlo, y se convirtió posteriormente en el disco y en la película 101. Después llegó su otro gran disco, que es bastante más oscuro que el anterior, que se llama Violator, en el año 1990, del que se han vendido 15 millones de copias en todo el mundo, con esa icónica portada que diseñó el fotógrafo Anton Corbijn, que con muchos conoceréis, que es una rosa sobre fondo negro. Y bueno, tras ese gran disco, que se considera uno de los más grandes de la historia de la música, el grupo se fue alejando de la electrónica para acercarse más al soul y al blues y a otros ritmos más propios del rock, pero siempre con ese toque que tenían ellos muy peculiar de pechero, de Depeche Mode. Y para cerrar este homenaje que le hacemos, no vamos a hacer ese top 5 de Depeche Mode, pero sí vamos a cerrar con otra canción, o quizás dos. Esta se llama, también incluido en el disco Violator, en este disco que tuvo muchísimo éxito, Personal Jesus. Reach out, touch faith. Touch faith. You're on. Listen. para cerrar este espacio que le hemos dedicado hoy a Andy Fletcher de Depeche Mode, que nos ha dejado tristemente, vamos a escuchar otro tema que se llama Enjoy the Silence, disfruta del silencio. Es un tema que compuso el miembro del grupo Martin Gore y se considera uno de los temas más exitosos de Depeche Mode, justo junto a este que acabamos de escuchar también del disco Violator. En el 2004 hicieron una nueva mezcla que se en una colección que llamaron Remixes del 81 al 2004 y tuvo muchísimo éxito la versión o la remezcla que hicieron del tema. Depeche Mode seguía en activo, acababan de editar, o hace unos años, en el 2017 habían editado su disco número 14 llamado Spirit, un disco que está muy bien además, que lo estuvieron tocando en una gira que se llamó el Global Spirit 2 hasta el año 2018, y en el 2019 se publicó un documental también recomendable, Spirit in the Forest, Espíritu en el Bosque, que es una especie de actualización de la película 101, donde de nuevo todos los fans eran más protagonistas que los miembros del grupo. Los dos últimos conciertos que dio Andy Fletcher han sido en Berlín, el pasado hace unos cuantos meses, el 23 y 25 de julio del año pasado, donde se realizó la grabación de las actuaciones para su inclusión en el documental. Nada más, hasta siempre, Andy Fletcher de Depeche Mode, os dejamos con su música y en este caso disfrutar del silencio. ¿Quién no reconoce estos compases atléticos en una playa mientras esos bravos corredores de los años 20 se entrenaban? ¿Por qué traemos aquí los carros de fuego? Pues casi todo el mundo sabe que el pasado 17 de mayo, Vangelis Papatanasiou. ¿Pronuncias todo el griego igual que el inglés? Vangelis Papatanasiou murió en París a los 79 años. Al parecer estaba siendo tratado de COVID. Vangelis, con este nombre tan sugerente para la música electrónica, pues fue pionero de esa música concretamente, porque fue de los pioneros también en utilizar los sintetizadores analógicos, también de la música ambiental. Supongo que algunas de las músicas que se escuchen en algunos ascensores también tendrán que ver con él. Compuso la banda de la película Carros de Fuego y lo que está sonando. Fue alguien que se dedicó bastante a hacer música para películas, porque también tiene otro pedazo de banda sonora, aparte de ser una de las mejores películas de ciencia ficción que se han hecho, Blade Runner de 1982, y también películas de Costa Gavras, con el que trabajó, la famosa Desaparecido de 1982. Concretamente, ¿por qué un griego tiene un sintetizador en Grecia cuando casi nadie tiene sintetizadores? Sencillo, venía de una familia acomodada, y es verdad que fue de los primeros que tuvo un sintetizador y le supo sacar provecho, sin duda alguna, ¿no? Las bandas sonoras, debe ser que el cine le encantaba y tenía, bueno, pues ese grupo de gente con la que se rodeaba, pues bastante directores de cine. Y ya empezó, cuando era más jovencito, con Giorgos Kostanidou, a hacer la película 5.000 mentiras, la banda sonora. Pero en 1967 hubo un golpe militar, ahí los militares siempre entorpeciendo las carreras artísticas y otras muchas más, y procurando carreras, y se tuvo que exiliar de Grecia. Y allí, fuera de Grecia, con su primo Demi Roussos, formó el grupo de rock Aphrodite Child y lanzaron 666, que concretamente un tema que pusimos en el Más de lo Mismo en algún momento. Por lo tanto, esa canción la tenemos por ahí en los registros, y esto estamos hablando de finales de los años 60. Concretamente, el disco 666 de Aphrodite Child lo alabó hasta el mismo Salvador Dalí, que siempre, bueno, pues esto es como un guiño a que estaba poniéndose en el mercado algo novedoso. En los años 70, intentando cambiar de música, se fue hacia el rock progresivo en estos momentos. Como tú has dicho, Antonio, la banda sonora fue lo que más éxito tuvo. También me parece que consiguió algún Oscar. Y vamos a poner un tema de una banda sonora que es de la película Vivir, no, se me olvida. Vivir. Peligrosamente. Viviendo peligrosamente. Bueno, una película de Mel Gibson y Sigourney Weaver. Sigourney Weaver. Sí. Lo has dicho correctamente, Vivir peligrosamente. Venga, pues vamos Afirma Wikipedia. Muy bien, muchas gracias. Pues va otro tema, otra referencia a bandas sonoras de nuestro querido Vangelis. Thank you. años 70, como hemos dicho, saltó al rock progresivo y ahí empezó a compartir cartel con otros de los dos grandes de este estilo de música, como fueron o son Michel Jarre y Mike Oldfield. Y luego tuvo otra época, yo parece que a Vangelis le venían por oleadas, así, ahora me quiero dedicar a esto, ahora cambio, corto, y se fue al sonido espacial, concretamente con su famoso Blade Runner, que luego vamos a dejar con un tema de esa película. La serie Cosmos, de Carl Sagan, también estaba en la música detrás Vangelis, hizo proyectos con la NASA y con la Agencia Europea del Espacio también, o sea que ahí le dio potente ese tema. Pero él no quería encasillarse en las bandas sonoras y se negó a publicar comercialmente sus partituras cinematográficas. Por lo tanto, también tiene composiciones inéditas en bandas sonoras. Ya en los últimos años se fue un poquito algo más comercial, igual necesitaba un poquito de ingresos, y ahí creó el himno del Mundial de Fútbol de 2002, el de los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004, y volvió a las bandas sonoras, que debe ser que era su gran potencia, en 1492 la conquista del paraíso, Alejandro Magno y el Greco. Y estos fueron pues prácticamente ya sus últimas producciones. Vaya desde aquí nuestro saludo, guiño, y si volvemos a coincidir con el día que él sea el 17 de mayo en futuras ediciones, pues le tocará un tal día como hoy. Y os dejamos con Blade Runner, el tema de amor de la película en la que los androides pueden llegar a pensar. We'll be right back. querida audiencia que estáis ahí escuchándonos, ya estamos en el Jardín del Botánico de la Complutense, ya estamos en las Noches del Botánico. Como os habíamos anunciado, vamos a hablar ahora, lo que queda de programa, de este genial festival, porque tiene, aparte del eclecticismo musical, muchísima variedad de artistas, tiene grandes nombres, nombres muy conocidos como este que sonaba, el señor Tom Jones. Tiene artistas que descubres porque siempre hay un doble concierto y hay teloneros en cada noche de los músicos principales. Siempre hay algún descubrimiento que hacer. La verdad es que es genial. Escuchábamos a Tom Jones, un disco que sacó en el 2006, por ahí aproximadamente creo que fue este disco, que se llama Reload. Es un disco todo de versiones, donde Tom Jones, podemos decir, que se renovó. Esto era una versión que hacía del clásico de los Talking Heads. Sí, pero con los Cardigans. Con los Cardigans, exacto, ese oído fino que tiene Juan Pedro, le ha delatado a los Cardigans. Concretamente, Tom Jones va a estar actuando el 26 de junio y podemos decir que es genio y figura. Es este vocalista galés que, aparte de esos éxitos que se le conocen como el It's Not Unusual o Delilah, o ese Sex Bomb, que por supuesto sonará en las Noches del Botánico, también tiene, como decimos, ha habido una renovación en su repertorio. De hecho, con 80 años, que tiene ya un poquito más de 80 años, este showman, pues podemos decir que sigue innovando con su voz y renovándose. Ha hecho últimamente una serie de álbumes, como son, por ejemplo, Long Lost Suitcase en el 2015 o el Surrounded by Time en el 2021, en los que ha demostrado que pocas gargantas como la suya pues saben extraer más jugo a esa música como es el blues, el gospel o el rhythm and blues, del que él ha hecho gala siempre, ¿no? Es un artista que esa garganta que tiene pues le ha permitido hacer lo que quiera, ¿no? Con cantando. Noches del Botánico van a ser 48 días de música en la naturaleza, ni más ni menos. Tiene artistas, como decimos, de todo tipo, de todo pelo. Tiene, pues no sé, tenéis desde el maestro de las teclas, Herbie Hancock, hasta el arquitecto, el que se llama el arquitecto de Pink Floyd, Nick Mason. Está Wilco actuando dos noches. Hay, hablando de estilos, hay música latina, hay jazz, hay flamenco. Ahora vamos a dar un repaso por varios artistas. Hay reuniones muy curiosas, por ejemplo, del nuevo proyecto de Tom York de Radiohead, que se llama The Smile, que une a Tom York y Johnny Greenwood, que son dos componentes de Radiohead, y esta reunión la completan Tom Skinner de Sons of Kemet y lo produce Nigel Godrich. Todo esto tiene muchísimo nivel. Es otro de los momentos clave del festival, el proyecto de Smile. Vamos a escuchar ahora un poco de música. Intercalándolo con la música, vamos a escuchar al director del festival, a nuestro querido Julio Martí, que nos dedicó pues un buen rato. La verdad, estuvimos charlando con él hace un par de semanas, bastante, bastante rato. ¿Cuál es el primer día en el que arrancan los conciertos? El día 8. El 8 de junio. El 8 de junio. Que es de día de la semanita. El día 8 de junio empieza con una fiesta que ya tuvo mucho éxito el año pasado, que es Fangoria y Nancy Rubias. Y desde el 8 de junio empiezan cada día. Sin descanso. Gypsy Kings, el 10 de junio con Kiko Veneno. Actúa Kiko Veneno y luego los Gypsy Kings. El 11 de junio está Miguel Poveda. 12 de junio, bueno, luego vamos a ir repasando los conciertos. Y vamos a ir escuchando esta entrevista, así, entre canción y canción, en la que Julio Martí nos cuenta muchos detalles de cómo construye, digamos, los cimientos y el escenario para que todos estos artistas puedan actuar a lo largo de estos 48 noches, donde estamos seguros que se va a estar muy fresquito ahí en Madrid, bueno, pues disfrutando de esta música. Eso que nos contaba, el lugar mágico que es la clave, porque en este lugar los conciertos suenan mejor. Que el Botánico es un sitio mágico para hacer conciertos, porque se genera en julio, junio, julio, hace mucho calor en Madrid y la verdad que se está fresquito, ¿eh? Yo he pasado mucho más calor en muchísimos más conciertos. Sí, aparte yo creo que es un festival que reúne unas condiciones muy especiales, aparte de lo que es el lugar y que se está fresquito y que es todo naturaleza, porque bueno, hay varios puestos de comida, hay unas zonas así verdes donde puedes relajar bastante y tiene algo fundamental, que es que actúan dos grupos cada día, con lo cual se disfruta mucho del concierto. No es un festival de estos que está masificado tanto de público como de grupos, que al final vas a un festival donde toquen 30 grupos y es que al final vas de un sitio a otro viendo un poco qué voy a ver ahora, no sé, unos cambios. Sin embargo, aquí vas a ver algo y disfrutas. Vamos a escuchar a Julio Martí, que cuenta todo esto muchísimo mejor que nosotros. Esta es la sexta edición de Noches del Botánico y le precedieron dos ediciones de Mad Garden. Costó crecer, decidimos cambiar el nombre, que fue cuando efectivamente conseguimos llamar un poco más la atención. 6+2. Exacto. 6+2 y más uno que no se ha hecho. O sea, quiere decir que este es el décimo año de estar en el jardín. También es el año que más actuaciones tenéis. Es el año que más actuaciones tenemos, porque teníamos 20 pendientes más varias, o sea, teníamos 20 pendientes que reprogramamos y alguna que dejamos de anunciar, pero que intentábamos. Ejemplo, Tom Jones y Herbie Hancock no los mantuvimos porque la edad dijeron que no sabían y luego dijeron que venían, pero estaban programados en el 2020, pero los quitamos de la programación, ¿ok? Entonces son 20 y tantos artistas y tenemos pues 25 o 26 conciertos nuevos, o sea que quiero decir que solíamos hacer 40, porque claro, se llaman tanta gente y tanta historia que hay que, bueno, que, y nos interesa y hemos dado acomodo a todos los que hemos podido, evidentemente. Y hacemos y tenemos nuestro récord de actuaciones y nuestro récord de entradas a la venta, a ver si conseguimos nuestro récord de espectadores, que siempre pues es un aliciente, ¿no? ¿Y por qué este modelo de festival de uno o dos, bueno, un concierto cada día con dos grupos, en vez de el formato clásico de tres o cinco días sin parar? Yo no sé exactamente qué es un formato clásico o no clásico, pero llevo toda la vida yendo a conciertos y, como te he comentado, a los 40 años ya no quería ir a ningún estadio, porque era, y un poco después pues intento no ir tampoco a los palacios de deportes porque no suenan bien y no veo nada, ¿okay? Y tengo que estar de lado porque no me voy a poner ahí bajo con toda la muchedumbre, ¿okay? Entonces claro, además es toda una falacia también, porque de la industria, o sea, caemos en un error, ¿okay? Y lo digo, pero bueno, afortunadamente como vivimos del éxito, pues es toda una burbuja. Pues dicen, es una burbuja, ¿cómo va a ser una burbuja? Vamos a ver, o sea, nos vamos a estadios. Se suponía que era para hacerlo más asequible, pero no para que cueste todavía más caro. Pero entonces, ¿qué sentido tiene si en un estadio no se ve una mierda? Pues no hagamos estadios, porque encima va a ser más caro que un teatro. Pues, tío, que el artista haga teatros, pero como somos todos estúpidos, van 90.000 a ver a un tío que no lo ven. Me ven en pantalla gigante. Claro, entonces, cojones, tienes que decir, no vamos a ir a los estadios a currarte bolos. Te queremos ver muchos, pues tienes que hacer como B.B. King, 300 bolos al año. Y eres un artista de verdad. Y estás cerca de tu público y te enfrentas, vamos, y pueden haber locales grandes. Yo creo que hasta 4.000, entre 3.000 y 4.000 personas, incluso una plaza de toros, que es demasiado grande, es un caso que, pues, te digo plaza de toros porque se oye mejor que un palacio de deportes. Un palacio de deportes tiene el agravante de que ni lo ves ni lo oyes. Una plaza de toros puede que no se vea mucho, pero se está bien, es el tope, por decir alguno, que es que tiene que ser el sitio más grande. Pero los estadios es absolutamente ridículo. Lo de los festivales estos masificados. Pero vamos a ver, o sea, si tienes 80.000 tíos, ¿no? O 60.000, que bueno, 60.000, a ir al festival, entonces llegan los headliners. ¿Cómo cojones se come esa mierda? Porque ahí sí que no hay pegadas ni nada. O sea, ¿cómo están los 60.000 viendo a Metallica? Eso es un horror. Ya. No, yo no lo sé. Opino, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pienso? Bueno, que parece que este es mi mundo, la música es lo que más me interesa y quiero hacer algo que me guste y intentar que los demás entiendan mi propuesta. No vamos más allá de eso. Como si tú fueses el que va a verlo, no el que lo organiza. Yo quiero disfrutar mi festival, claro, de arriba a abajo. Cuidado, no hace falta que sean 48 días. Algún día que haya algo que no me gusta, no te preocupes que me busca un día donde ir a otro sitio para que, para también desintoxicar un poco. Pero vamos, voy a estar 40 de los 48 días, porque ya me he hecho mi programa, ¿vale? Y los 40 días quiero estar gozando, porque yo me siento ahí delante a ver mi show. Yo no hago relaciones públicas. ¿Porque para qué? Yo he hecho mi festival para verlo con el público, disfrutarlo y saber qué puedo hacer mejor el año siguiente. ¿No? En eso consiste. No puedo consistir en otra cosa. Entonces eso es lo que trato de hacer. Pero se me ocurre otra vez. Entonces, ¿qué intento hacer para conseguir que la gente me venga y que a mí me guste? Pues bueno, más de dos artistas me parece una barbaridad, ¿ok? Pero dos artistas bien planteado me parece ejemplar. ¿Por qué? Porque puedo presentar un artista que sea por el que van a ver y otro artista que es el que van a ver otros, porque se llama eso double bill. e intento que esos públicos acaben gustando lo que hace uno al que le gusta otro. Unas veces pasará y otras no, pero eso es lo que le pasa a los festivales grandes, ¿no? Yo, en vez de darle 8 oportunidades, aparte del que van a ver, solo le doy una. Pero supongo que lo hago lo mejor que puedo para que la gente, pues efectivamente, le guste lo que hago. Bueno, y voy viendo que cada año viene más gente. Estupendo. Porque o sea, no tengo una fórmula de otros, tengo mi fórmula. O sea, tengo mis criterios, mi manera de ver este mundo. Llevo 40 años haciéndolo y, claro, si voy a hacer conciertos a los 65 años de edad, o disfruto o me retiro. Quiero decir, me puedo quedar en mi casa y vivir tan pancho, pero bueno, me puedo quedar en mi casa, vamos, o sea, no duraría 2 días. Me refiero que no, que esto es lo que hago y tengo que hacerlo como me gusta, porque si a esta edad no lo hago como me gusta, ¿para qué estoy en esto? Que es lo que me vienen los compañeros estos de APM. Eres el último romántico, ¿eh? Bueno, romántico, soy aquí el único tío que hace lo que hay que hacer. También te digo algo, que complaces un poco a los gustos de los fans y de los seguidores de los grupos. Claro, muchas veces, claro, tú dices, voy a ver a Patti Smith, al Mad Cool, a un festival, al festival que sea. Pero me voy a encontrar con una serie de grupos previamente o posteriormente que es que no quiero ni ver. Pero lo más importante, y te voy a ir más, ¿no? Y lo más importante de todo, que el grupo al que vas a ir a ver no lo vas a gozar demasiado, porque es un lío aquello. Y aquí vas a venir a un grupo que el que sí que vas a venir a ver, no, y que, o sea, todos los seguidores vienen a ver, claro, ese grupo. Me refiero, y lo que vas a ver es lo que hay que ver. O sea, aquí tienes, bueno, lo mismo que hay un espacio dedicado a nuevos valores de la música o gente más joven. Vamos a seguir escuchando ahora algo de música que va a pasar por el festival, en concreto el día 12 de junio. Arrancando este mes de junio, como hemos dicho, hay una serie de conciertos antes de este, pero el 12 tenemos a Eli Paperboy Reed y a Imelda May. Imelda May, podemos decir, bueno, pues una gran cantante que empezó haciendo mucho rockabilly, rock and roll. Sin embargo, ha cambiado un poquito su música, aunque sigue con muchas influencias de maestros del rock and roll, como por ejemplo Eddie Cochran. Y esta cantante irlandesa ahora ha evolucionado un poco con su música. Presenta un trabajo nuevo que se llama el 11 Past the Hour. Y bueno, pues es lo que nos va a cantar Imelda May el 12 de junio. Previamente estará actuando Eli Paperboy Reed, es un músico norteamericano que parte del soul, de la música soul, pero también mezcla y fusiona con otros estilos que le acerca a otro tipo de públicos. Y tiene un par de discos últimamente que están funcionando muy bien y merece la pena que les peguéis una escucha para ver si os apetece irle a ver el 12 de junio, que se llaman 99 Cent Dreams del año 2019, o un disco más reciente que es el Down Every Road del año 2021. Pues muy recomendable esto también, Eli Paperboy Reed, y después Imelda May, y escuchamos a Eli Paperboy Reed y su canción Come and Get It, porque no nos lo quiere decir Juan Pedro. Oh, this gente más joven. Hay grupos de éxito, hay una variedad bastante ecléctica de estilos. Y luego hay, con todo el respeto, varias viejas glorias o artistas consagrados de mucho nivel. ¿Cómo consigues que artistas, que de lo que estamos hablando, que quizás los veríamos en grandes estadios, cómo consigues que se motiven para venir a un espacio tan íntimo y tan cercano bueno, como este? Porque después de todo, quiero decir, tiene su capacidad, ya tiene su repercusión, otros artistas les dicen lo que han disfrutado aquí. Le dicen, tenéis que ir a este, tenéis que ir a este. Claro, eso es lo que hacemos. Y bueno, y aparte los que conozco yo, que les digo que vengan aquí y vienen, y nada, que esto se corre la voz, que esto es espectacular. Entonces tengo algunos que he intentado convencer y que no lo han visto y que voy a seguir intentando. Por ejemplo, yo quería venir inaugurado este año con Juan Luis Guerra, que yo fui el que lo trajo en 80-90. Quería hacer 3 días seguidos de Juan Luis Guerra. Prefiero hacer un Within Center, 12.000. Pero digo, no te mueves de Madrid y cantar 3 noches aquí le va a dar 20 patadas al otro. Pero no me entendió, no me quiso escuchar. Entonces, este año voy a volver a ir, que está en el Within Center, a volvérselo a decir, eres gilipollas. La próxima vez que vengas a Madrid tienes que hacer esto. Porque la gente va a flipar. Porque es que esto del parque de deportes es una mierda. ¿Quién más tienes en mente? Bueno, ese era un ejemplo de tengo en mente todo tipo de artistas. Sí. Todo tipo de artistas. ¿Peticiones aceptas? Bueno, dime, venga, a ver. Dime. Eddie Vedder. Está complicado, pero vale. ¿Qué más? Claro, esto vale mucho dinero. ¿Qué más? Venga, dime, bueno, dejémoslo ahí. ¿Te has quedado solo ahí? No, a ver. Otro que no, no, dime, yo te diré, ese es complicado, pero igual otro no. No sé, a ver. Aquí, vosotros, provincianos. ¿Quién os gustaría ver? Vine al concierto de Roots y me encanta. Ay, de Roots. Bueno, eso Roots. Quiero volver a ver. Claro. No lo he repetido brutal. Porque iban a repetir, pero no, pero en cuanto pueda repetir de Roots, ese es uno de los mejores que he hecho. Aquí el top 5 mío es. El de los Roots, el que hizo Rubén Blades. Yo no vine, pero he oído hablar de ese concierto. El de David Byrne, el de la American Utopía. Impresionante. Esos son 3 shows que, bueno, que. Impresionante. Que, vamos, que valen por todo lo que se han hecho en el siglo XX en España. En el siglo XXI, perdona. Tres top absolutos. Más, pero por contarte, esos 3 en concreto, fue de Dios mío, ¿dónde está el mundo? Yo no me había enterado. Sobre todo el de David Byrne. Y el de... Es que la escenografía de David Byrne fue alucinante. Está hecho, eso está publicado a Blu-ray DVD, lo ha filmado en Nueva York porque toca en un teatro permanente. Esto lo volveremos a ver el año que viene. Ajá. El de David Byrne. Lo ha publicado y lo ha filmado Spike Lee. Okay, está a la venta. American Utopia, lo digo porque es una maravilla. Yo lo veo de vez en cuando. Y bueno, pues efectivamente esos son algunos de los grandes, pero quiero seguir haciendo. Pero tengo en mente mujeres. Que todo el mundo quiere mujeres y no vienen, ¿ok? Porque lo intento y no vienen, ¿no? Pero bueno, y les seguiré. Y son mujeres, algunas, mucha gente, sé que ni las conoce, ¿sabes? Pero digo, pues igual, va a funcionar, porque sé que va a funcionar. Sé que hay gente que está esperando que lleguen, que no son súper populares. Un ejemplo, me gustaría hacer una artista que se llama Fiona Apple. Fiona Apple? Bueno, habéis oído hablar. Eso es una estaza, porque la he visto y eso es quitar la cabeza. Pero claro, no sé si llenaré, tienen sus dudas. Y digo, no te preocupes, que yo ya me preocupo, porque hay muchos, o sea, los hay, que el tema económico y otros, el de si no es un éxito, ¿no? Porque no, nadie, o sea, tengo artistas que me decían los managers, las entradas que queden libres, invita gente, que se vea lleno. Digo, si han sobrado 200 entradas, sobra 200. No, pero es que el artista no puede soportarlo, que se vea lleno. Digo, pues compra 200 entradas, colega. ¿Qué falta? Compra el resto. Claro, ya está, estamos todos felices. Joder, David. ¿Este año repite algún grupo, algún solista? Bueno, tengo gente repitiendo siempre que ha actuado. Hay, o sea, tienes algunos Patti, que... No, Patti Smith ha actuado, repite. Mefeni lo ha hecho 2 veces, claro, la tercera. Por eso. O sea, ahora mismo lo caigo. Imelda, Fangoria, estuvo el año pasado. Que lo he traído porque como la fiesta estuvo a tope, digo, este año que viene abrís. ¿Te lo piden ellos o bueno, tú se lo ofreces? No, eso veo la sintonía, la empatía, ¿no? Porque, quiero decir, yo no... ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, estoy abierto, pero no quiero imponer a nadie nada, ¿no? Y bueno, y luego pues eso, tengo cosas que quiero hacer que no puedo hacer. O por presupuesto, o porque el artista no ha entendido lo que le propongo... O yo qué sé, o porque tengo que hacerlo a través de alguien que finalmente no quiere que actúe aquí. Porque también hay gente que tiene sus representantes y le estás comiendo que aquí va a ser la que tal. Bueno, igual tiene media o no quieren que tú tengas este éxito, lo que sea, porque se compartiría, porque son, ¿sabes? Bueno. De hecho, tengo algún artista que no es mío que comparto con sus promotores aquí, ¿no? Por ejemplo, Doctor Music representa a Crowded House y si le ha parecido bien hacerlo conmigo y lo hacemos juntos, ¿no? Okay, por poner un ejemplo, ¿no? ¿ok? Que me interesaba. Pues así, pues intento hacer esa mismo. Hay artistas muy importantes que con los que hemos, o sea, los huecos eran de artistas muy importantes que no se han podido hacer. Ejemplo, tenía palabra de hace un año y medio un show que era Van Morrison con Jeff Beck. Wow. Aquí esperando. Y al final no se hace, bueno, pues no se ha hecho. ¿Ok? Claro, ya sabes, artistas, y digo, ¿quieres traer a Van Morrison? Yo hago Van Morrison. Él tiene que firmar el contrato. Claro. No un agente, porque luego dices, no me representa y tal, no, él me tiene que firmar el contrato, este en concreto, este artista, porque sí, sé que, si que no, se escaquea, si entonces, no. Sí, va a venir y tal, me firma con, no, qué tal, no sé qué, pues si no me lo firma, no, ni lo anuncio, ni mierda, ni nada. Ay, yo ya me lo conozco. Un par de peticiones, ya que estamos en ese capítulo. Beth Hart, no lo he hecho. Sí, estuvo. Lo he hecho. Ha estado. Lo he hecho, pero lo quiero repetir. Años, lo quiero repetir. Pues lo quiero repetir. Beth Hart, la he hecho. Vale, y seguro que vuelve. Bueno, ahora vamos a verlo. Con el tributo de Led Zeppelin, ¿no? Sí. Pues, bueno, como ella quiera, ella que cante lo que hicimos quiera. Hicimos Robert Plant, como sabéis también. Robert Plant, sí, ese me lo perdí. Y bueno, ya Paul Weller, a lo mejor también suena de ahí. Sí, Paul Weller, pues puede venir en cualquier momento. Hicimos, pues no Paul Weller, de que tocaba con Mike and the Mechanics, lo metimos un día de... Elvis Costello, de telonero, ¿no? Elvis actuado. Quería saber cómo haces la selección esta de poner dos grupos, más o menos... Bueno, discutimos mucho ahí, ya tenemos alguna cosa. Este año tenemos ahí el encuentro Brasil-Argentina, Gustavo Santolalla, Marisa Monte. Hay que crear ahí auténticas... sabes, sí. Competencia y que pero pongo de acuerdo a los artistas que digan que sí, porque si no, no, no hay tu tía. Claro, oye, claro, pues al final le da y decido, ok, le voy a decir a uno y al otro. Entonces, a veces no quiero tal, o sea que no siempre acierto a la primera, pero acierto mucho. Y que vaya uno antes o uno después, a veces hay no suelo tener esos problemas tampoco. Que a veces sabes que parece, no, pero me lo organizo de tal manera que sé que uno tiene que ser el primero y el otro tiene que ser el segundo y que van a aceptar. ¿No? Pasa, pero muy poco. Es decir, no tengo muchas conflictividades a ese nivel, para que veas, no las tengo, ¿no? ¿Y surge ahí afinidad y esos momentos de fusión entre algunos de ellos? Bueno, puede pasar, ha venido alguien, ha invitado a otros, hay peticiones, yo las dejo pasar. No es como antes, ¿ok? Esto de que alguien subir e invitar al escenario. Yo este año lo voy a intentar varias veces porque tengo varios artistas que me lo han pedido. Pero claro, mejor no digo nada porque no sé si va a pasar y encima no voy a decir algo que igual luego no pasa. Entonces serían sorpresas. Pero tengo dos o tres de ellas. Y parece más sobre la marcha, sí. Espontáneo. Tengo dos o tres de artista que quiera aparecer el día que toca otro y subirse al escenario. Ajá. Estupendo. Hombre, estupendo. También pasó con el guitarrista de ZZ Top, con Susan Santos, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero eso ya es una escala menor y tal, pero no hay ningún tipo de problema, eso pasa. No, o sea, este año, por ejemplo, sí ya puedo adelantar uno. Es decir, finalmente uní a Elian y Elías con lo de Chucho Valdés y Paquito, celebrando Calle 54 de una forma o de otra, y a Elian le han dado el Grammy a Mejor Disco del Año de Jazz, y está lleno de dúos con Chucho Valdés. Ajá. Y entonces me dijeron, oye, ya que estamos, hagamos una canción de pianos. Y eso me cuesta alquilar dos pianos de cola, ¿eh? Y he dicho que sí. Esa que es una colaboración costosa, porque, y no la necesito. Porque lo voy a vender todo igual, pero yo hago el esfuerzo de alquilar otro piano para que el día sea más brillante. O sea, generosidad. Cuando los músicos quieren ser espléndidos, hay que ser generosos con ellos. Luego se traslada al público, ellos y al público, sin duda. Bueno, pues ahí seguíamos escuchando hasta un móvil que suena a mitad de la entrevista, cuando hablábamos con Julio Martí de bueno, pues cositas que contaba de la contratación de artistas del festival y todo esto. Y otro gran momento de este festival es la actuación de Patti Smith, hay que decirlo, como no. Creo que el concierto está agotado, pero bueno, siempre se puede intentar conseguir alguna entrada. Yo creo que va a ser uno de los grandes momentos. De hecho, Patti Smith ya ha actuado en este festival y de Patti Smith se puede decir que es el rock hecho mujer. Lo de ganar, porque con... Bueno, por ahí sigue Julio también comentando la jugada y decía que sí, que Patti Smith realmente va a ser impresionante, ¿no? Y verla en directo es una experiencia que yo creo que cualquiera que no lo haya hecho debería hacerlo. Vamos a escuchar a Patti Smith siendo, como se dice, el rock hecho mujer, nada mejor que escuchar rock and roll. Do you like the world around you? fertile. Blessed is the grass and herb and the tree of thorn and light. Háblanos un poco de esos otros aspectos que envuelven al festival, como es la gastronomía. Os han dado el premio a la sostenibilidad que ya tuvisteis hace 3 años, sí, creo, es, ¿no? Y es uno que ya no vamos a dejar de ganar, porque con mi socio se empeña y aquí solo hacemos que no paramos de hacer inversiones. O sea, nosotros ya vamos a dejar de tener, vamos a ser el primer festival que no tenga huella fósil. Es decir, nosotros ya no usamos, este año ya no usaremos gasóleo. Uh-huh. O sea, tendremos un generador de reserva por si se va la luz en el Madrid. Pero todo está conectado a redes, o sea, hemos invertido un año, todos los años hemos invertido, y este ya será el año en el que este es el festival, y ya somos el más sostenible sin tener esto. Este ya nosotros no tenemos huella de carbono. Somos un festival absolutamente sostenible, ¿okay? Y bueno, tenemos además, estamos captando, si os fijáis, la universidad, a petición nuestra, ha puesto hay un girasol fotovoltaico. ¿Ok? Paneles solares que van con el sol, va girando con el sol, brutal. Está allí en medio, que es muy grande, para que la gente, bueno, vea un poquito por dónde vamos. ¿Cuál es el futuro de este festival en este entorno tan único? Ser sostenible, porque en el momento que estés cerrado un poco, ya no vuelvas. ¿Claro? ¿No? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues eso, cuidar. Nosotros, además, bueno, otras cosas que gastamos mucho dinero, porque tenemos los baños allí y ahora vamos a poner baños aquí. Nosotros tenemos todos los baños situados a la red. O sea, ahora están estos aquí. ¿Para qué han dejado hacer esto? Lleno ahí de baños químicos. La gente mea en el suelo. Yo se lo dije. Yo esos baños de plástico que vuelven como el culo. O sea, a la medianoche todo el mundo está meando en el jardín. No se meten en la mierda esa. Estoy haciendo el gilipollas. Y lo han visto. Esto no se va a volver a hacer. Para que sepas, están súper. Claro. Pero el tema es que no tenía que haberse ni planteado. ¿Y yo qué tengo? Pues si habéis venido aquí, los servicios siempre son en espacios. Yo no tengo el sitio ese ya de plástico, porque claro, he visto tantos sitios esos de plástico que no vuelvo a entrar en ninguno, que te he dicho antes. Yo no entro ahí, no lo pongo. Para explicarte. Es que porque cuando te digo, no, es el festival al que yo iría, tiene que ser en todos los sentidos, porque si no es en todos los sentidos, te estoy vacilando, ¿no? Entonces, claro, entonces, eso es que yo aquí vendría todos los años a ver un show. Pues estupendo, eso es lo que quiero que pase. Pues ya vendrá quien quiera venir, porque efectivamente mis gustos no son los de todos. Pero lo tengo tan estudiado y tan trabajado que pienso que porque algún día, ese es el objetivo, dicen, ¿cuál es el objetivo de este festival? Espero que algún día la gente, cuando esté en Madrid o de Madrid, en cualquier momento, voy al Botánico y no sabe ni quién toque y le importa un carajo que toque. Viene aquí porque sabe que se lo va a pasar de puta madre y va a ser una noche maravillosa. Pues sí, ese es el objetivo, ¿no? Entonces, si eso se llega a lograr, pues ya todo ya me llevan al cielo y todo, con la coronita y toda la movida esa. Sí, centro de referencia musical. De todas formas, este año yo veo que hay más cantantes, flamencos que cualquier otro año, ¿no? Bueno, no, siempre es el mismo número esos de flamenco, lo que pasa que siempre tengo uno de toque y Vicente no tenía el disco listo y lo hemos dejado para otro momento, porque iba a tener Vicente amigo, y entonces tuve que añadir otro día de cante porque tengo que vender tickets. O sea, quería tener, ¿sabes? Y el baile, que lo he hecho un par de veces, no me ha funcionado, y yo lo entiendo. El baile flamenco y tal, aire libre y todo esto, ¿sabes? Necesito otro tipo de intimidad. De hecho, el baile flamenco es de interior. Me da cuenta, es de interior. Es de interior. De tablao, de cueva. Es de interior. Y entonces, pero aquí actuó Sara, actuó Farruquito, y no, ni el público se entusiasmó, ni vino tanto público como yo esperaba. O sea, el baile flamenco lo quiero introducir con el tiempo de colaboración, que lo he hecho ya, con algún chico. O sea, que en espectáculos diferentes salga alguien a dar su patada. ¿Okay? Incluido en estos que voy a tener ahora. Estoy diciendo, oye, que venga alguien y que sea de nivel y que, claro, porque eso es la manera de introducirlo. Y bueno, y eso te digo, efectivamente tengo tres, porque yo Inde Martínez no lo considero flamenco, ¿no? O sea, tengo Miguel Poveda, que no es un show de flamenco este año, porque hace el diverso, y realmente solo tengo dos shows de flamenco. O sea, Estrella Kiki, que no lo pudo hacer el año pasado, que es por lo que lo repito, y lo de los chavales jóvenes, que son dos fenómenos, Irra, que es el cantador del futuro, y Piraña, que tiene este proyecto nuevo basado en lágrimas negras, lágrimas de mujer, con cuatro chavales, que está espectacular. Uh-huh. Y vamos, y me gusta, no es que me gusta, quiero hacer más, y creo que vamos a ser capaces de empezar a filmar en este festival lo primero, el flamenco, porque está aquí y podemos llegar a acuerdos, porque quiero tener lives en el botánico. Entonces, bueno, ¿con quién podemos empezar? Con los flamencos, seguro. Porque igual alguno artista nacional también, e incluso alguno jazzístico, yo también lo puedo convencer, ¿no? Pero bueno, estoy intentando que este año grabar los de el de Estrella y el de esos dos días, y el de los chavales, Isra y el Piraña. Esos son los flamencos de este año, ¿no? Básicamente, porque como te digo, no considero flamenco a Inde Martín, ¿no? Escuchábamos a Julio Martí, en este caso, bueno, pues hablando de esas pruebas, ensayo, error que hace también en el festival, como pues eso con el flamenco, con incluir baile, otra disciplina artística que a lo mejor no le ha cuadrado mucho, pero él durante todos estos 10 años de festival, aunque esta es la sexta edición oficial, pues siempre ha intentado este tipo de propuestas y de mezclar, como le comentábamos ese momento que yo creo que Juan Pedro lo vivió aquí, además de Susan Santos con un músico de ZZ Apto colaborando juntos en escena, y ese tipo de situaciones que se crean bueno, pues cuando actúan varios músicos distintos en directo. Otro gran momento del festival va a ser el 13 de julio, saltamos de mes, donde hay un concierto de, bueno, pues puro rock and roll, blues, rock y soul, porque actúa George Thorogood y los Destroyers. Este es un músico de blues rock que tiene, bueno, es un músico americano que tiene muchísima fuerza, un clásico de los años 80-90, y previamente estará actuando el grupo Vintage Trouble, que son, podemos decir, herederos de este género musical y del soul también. Ellos mezclan bastante con el soul, tienen un cantante en directo que es impresionante, y es un concierto que también recomendamos desde Música Casual este 13 de julio, George Thorogood and the Destroyers y Vintage Trouble. Y vamos con George Thorogood, que nos canta una canción para el reuma, muy buena, Back to the Bone. In wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone, bad to the bone, bad to the bone, bad, bad, bad, bad to the bone. I broke a thousand hearts. Before I met you, I'll break a thousand more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone, bad to the bone, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad, bad, bad, bad to the bone. Vamos a seguir hablando de las noches del botánico este mes bastante, porque como estamos comentando aquí, la verdad que hay un repertorio de artistas impresionantes. Es que no quiero entrar a decir muchos nombres, pero bueno, Miguel Poveda, Pat Metheny, Patti Smith, como hemos dicho, Prince Roy, Tom Jones, Marisa Monte, está Imelda May, están los Gypsy Kings, o sea, es que es una variedad increíble. Ben Harper, vamos a seguir comentando bastantes conciertos de este festival y escuchando música de los artistas que van a ir pasando a lo largo de este mes de junio y de julio. Y estamos enfilando la recta final del programa en breves instantes, lo que se dice. De lo mismo, que parece un trabalenguas lo de los tres tristes tigres, porque esta es la tercera vez que hacemos más de lo mismo sobre tríos. Tres tríos musicales. Trataban de trigar en un concierto. En este caso eran tríos familiares, que existiese entre ellos algún tipo de relación, No. ¿Principalmente hermanos? No, equivocadamente. Hermanos. Si hay un primo, cuenta no, también. No, hermanos. Sobre todo en la votación de familia, si hay un primo seguro que cuenta, pero correcto. Tiene que ser tres hermanos mínimo. Hermanos. Porque dos hermanos que ganen a Pimpinela es difícil. Eso es un dúo, dúo de hermanos. Por eso, dos. Vale. Tres hermanos. Pues habíamos propuesto, en este caso, tres opciones también, valga ya la redundancia, tresillera. Teníamos por ahí del grupo Kings of Leon, Sex on Fire, que ha quedado con un 18% en un lugar razonable. En segundo lugar, un temazo de los Beach Boys, esos hermanos surferos, Good Vibration, con el 28% de los votos. Y claro, a poco que sepamos matemáticas, pues un 55% se lo ha llevado la canción ganadora de esta vez. Yo creo que aquí, en ambos casos anteriores, lo del primo les ha descontado, porque ambos grupos, los Beach Boys, había un primo, aparte de amigos, porque eran cinco, y en los Kings of Leon también toca el primo. Y aquí, siendo tres hermanos los Bee Gees, no, creo que la puramente gente. Tres hermanos, solo los tres, es lo que les ha hecho triunfar por todo lo alto. Vamos a ver, pero qué columpiada es esa. ¿Tú crees que la gente analiza el libro de familia antes de votar? Creo que no. En este caso es verdad que la canción Staying Alive, Sobreviviendo, es un sencillo de los Bee Gees para la banda sonora de aquella película del 77 dirigida por John Badham, Fiebre del Sábado Noche, Saturday Night Fever. La revista Rolling Stone ha clasificado a esta canción dentro de las 500 mejores temas de siempre. ¿Y de dónde se origina esto? Pues bueno, pues a los Bee Gees les piden algunas canciones por una película que todavía no tenía título. Y ellos andaban por París y bueno, pues se pusieron a escribir concretamente esta canción, el Staying Alive. En aquellos momentos de la grabación, pues su baterista tuvo problemas familiares y tuvo que abandonar la ciudad. No se encontraban demasiados bateristas en Francia, o por lo menos que a ellos les hubiesen convencido para abordar la canción, y usaron una máquina cuyo nombre os va a recordar cuando estuvo por aquí Raúl, un amigo del programa y con músico. La Lupe. Exactamente. A esa máquina la llamaron Bernard Lupe, parodia del baterista Bernard Pordy. Y el señor Lupe, que es la máquina, empezó a tener tal demanda que mucha gente exigía que él actuase en los conciertos, hasta que tuvo que decirse que no existía porque era una maquinita, ¿no? Y por eso se explica, por ejemplo, en Staying Alive, que el ritmo de batería no cambie durante toda la canción. Esa insistencia, que también marca un baile, a la vez se puede hacer pesada, pero obedece a esa maquinita. Según Robin Gibb, Staying Alive va sobre el sobrevivir en la gran ciudad, en cualquier ciudad, pero normalmente en el Nueva York de finales de los años 70. Se grabó, como siempre, un videoclip, pero os puedo decir que es un videoclip de estudio que nada tiene que ver con el concepto Saturday Night Fever, que en alguna otra canción de la banda sonora sí aparece. Curiosamente, una anécdota es que si os sabéis el ritmo de esta canción, dado que lleva esa lupe constante, vale para hacer una recuperación cardiopulmonar. O sea, el ritmo que lleva esta canción te vale para lo de los golpecitos de pecho y soplar y demás, mientras que estás cantando el Saturday Night Fever. Que es lo que se aprende con la música. Sí. Concretamente en esta película, pues ya sabéis, John Travolta, Tony Manero, un neoyorquino de 19 años, trabaja en su barrio. Por ser un chaval humilde, pero cada sábado por la noche se convierte en una estrella admirada bailando en la discoteca de Nueva York Odisea 2001, que es la discoteca de moda y donde todo el mundo quiere entrar. Allí él conoce a Karen Lingorni y Stephanie Mangano, que es su pareja de baile, que es una chica de familia, acomodada y demás, con otras aspiraciones, pero coinciden en el tema del baile y ahí se genera una película intensa, sobre todo de disco. La bola de la famosa discoteca en el techo, que también genera ahí una tendencia. Ritmo, para, ritmo. Ritmo. Esta noche, en la 2, ¿la ponen? Fiebre del Sábado Noche. Mira. ¿Sí? Qué coincidencia. Coincidencia. Casualmente, qué interesante. Sí. Pues mira. Tal día como hoy. Tal día como hoy. Pues con esta coincidencia nada más que decir hasta la semana que viene. Venga, hasta el próximo lunes. Ser felices. Besos, abrazos y la semanita por delante. Venga, buena semana. Saturday Night Fever. Well, you can't tell by the way I Se ha cortado. ¿El tema? No lo sé, porque le he dado aquí. Y ponemos a recal. Mierda. Ahora no sale. No han por tocar. Tranquila, si lo veis. Vale, limito, ya está. Lo poco tocado. No está saliendo nada. No está saliendo. Pues ahora ya sí que no lo sé.